Cedillo Sánchez tiene el sabor de la novia. Con un clásico de 1977 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López, y comenzábamos con un éxito de 1977. Por la banda Heatwave, el tema Boogie Nights. Les doy un dato curioso. El compositor de esta canción fue Rod Temperton, gran músico inglés que escribió muchos éxitos, como por ejemplo Rock With You y Thriller para Michael Jackson, Give Me The Night de George Benson, que vamos a escuchar más adelante, y también esta canción. Vamos ahora a continuar con el grupo del que salió Beyoncé, el grupo Destiny's Child, con una canción de la película Charlie's Angels del año 2000. Esto se llama así, Independent Women. Destiny's Child, Independent Women, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y vamos ahora a continuar con música. El turno es para un gran cantante que nació un día como hoy en 1940. Falleció en el año 2017. Y estuvo un par de veces como invitado en los originales. Un gran vocalista de jazz, uno de los más famosos de todos los tiempos, el señor Al Jarreau. Él tuvo un éxito en listas de pop con esta canción que vamos a escuchar, de 1981. Era muy común en esa época que los músicos de jazz tuvieran éxitos pop, como por ejemplo le ocurrió a Chuck Mangione con Feel So Good, a Grover Washington Jr. con Just the Two of Us, a dúo con Bill Withers, y le pasó a Al Jarreau con esta canción del disco Breaking Away, We're in This Love Together. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo a Miguel Bosé con un éxito de los 90, el tema Este Mundo Va. Nos vamos ahora con un hombre que nace un día como hoy en 1948 en los Estados Unidos, en Boston, en el estado de Massachusetts. Uno de los más importantes cantautores de la música estadounidense de todos los tiempos. Famoso por canciones como, por ejemplo, la canción Carolina on My Mind, Fire and Rain, Sweet Baby James. También el tema Don't Let Me Be Lonely Tonight. Y es el gran James Taylor. Él también tuvo algunas canciones que no fueron de su autoría muy exitosas, como por ejemplo How Sweet It Is To Be Loved By You, un cover que él hizo de un clásico originalmente grabado por Marvin Gaye, y esta canción compuesta por su gran amiga Carole King. Esto se llama así, You've Got a Friend. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a John Mayer con la canción más famosa de su repertorio, del disco Room for Squares del año 2001, el tema Your Body is a Wonderland. Como les conté al comienzo, vamos a escuchar ahora una canción compuesta por Rod Temperton. Él compuso Boogie Nights, que oímos al principio del programa de hoy. Y esta canción que vamos a escuchar ahora también fue un éxito muy importante, producción del maestro Quincy Jones, con la voz y la guitarra de una leyenda del jazz, el pop y el R&B, el señor George Benson, con esto que se llama así, de 1980, Give Me the Night. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Madonna con un tema del que puede ser, yo creo que, el disco con mejores críticas de su carrera. Un álbum de 1998, Ray of Light, la canción Nothing Really Matters. Vamos ahora a continuar con algo de 1977, el grupo del que salió Lionel Richie, famoso por temas como, por ejemplo, Three Times a Lady, Slippery When Wet, Machine Gun. Y esto que se llama así, el grupo Commodores con Brick House. Santana y Michelle Branch nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito del disco Shaman del 2002, The Game of Love. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Continuamos ahora con un éxito de Sade de 1984, del disco Diamond Life, esto que se llama Smooth Operator. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Sade con Smooth Operator. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una banda que solo tuvo un éxito, One Hit Wonders. De 1998, el grupo New Radicals, con un tema de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too, la canción You Get What You Give. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.